Un, dos, tres, va. Con una escalera se puede alcanzar el limón del árbol que amarillo está. Con una escalera se pueden colgar muchos farolitos para festejar. Escalón por escalón, a mi ritmo, sin apuro, tal vez alcance mis sueños, las estrellas y otros mundos. Con una escalera se pueden pintar todas las ideas en un gran mural. Con una escalera es fácil bajar del techo este globo que insiste en volar. Volar, volar, escalón por escalón, a mi ritmo, sin apuro, tal vez alcance mis sueños, las estrellas y otros mundos. Si no hay escalera, bastará con apilar baldecillas, libros, enredaderas y más. Si no hay escalera, bastará con apilar cajones de madera, bloques, tachos y algo más. Y más, y más. Escalón por escalón, a mi ritmo, sin apuro, tal vez alcance mis sueños, las estrellas y otros mundos. Escalón por escalón, a mi ritmo, sin apuro, tal vez alcance mis sueños, las estrellas y otros mundos. Escalón por escalón, a mi ritmo y sin apuro, tal vez alcance mis sueños.